¿Cuántos tienen a Jesucristo como centro de sus vidas? Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Cada día solo eres tú, cada hora nada más que tú. En ti pienso y vivo, de tu amor yo respiro. ¿Cuántos tienen a Jesucristo como centro de sus vidas? ¡Oh!